3.000 personas. Y se, intencionalmente gastó tiempo con otros hermanos para ayudarles a crecer en su fe. Intencionalmente, como hablamos, con esa intención genuina, te preguntaron. 31% no tenía una postura clara, no estábamos claros si había o no intencionalmente puesto o gastado tiempo en esto de hacer, ayudar a otros a crecer en la fe. Definitivamente, casi un 30% dijo no, yo no gasté nada de tiempo ayudándole a otros a crecer en la fe. Y un 41% que no alcanza a ser la mitad de, la, de este grupo de personas, pensemos en el circulito completo, pensemos que somos nosotros. No alcanza a ser la mitad que dijeron sí. Yo gasté tiempo intencionalmente, no así como tú, me obligaron a hacerlo o porque naturalmente se hace, sino que porque yo decidí poner tiempo de calidad para que otro pudiese crecer en la fe. 41%. La siguiente es otra cosa. ¿Cuántas veces al mes asiste a un grupo pequeño de tu iglesia? Que para nosotros son ya sea las comunidades o los grupos de discipulado. Cero, esto salvo el sábado en la noche, cero el 41%. ¿Ya? 41%. Nunca asiste, salvo los sábados, no asiste más a la iglesia. El 12% una vez al mes, fuera de los sábados bajos. 14% dos o tres veces, intermitente. Y solo el 33%, que es un tercio del total, asiste regularmente. Cuatro veces, o sea, una vez a la semana. La otra cosa. Intencionalmente trato de conocer a los hermanos de mi iglesia. Le pongo harto énfasis a la intención. Intencionalmente, el 50, más de la mitad sí, le pone una intención en poder conocer. Intencionalmente, la persona me complica un poco esto porque me vamos a morir. Intencionalmente trato el 53%, y lo otro, más o menos algunos sí, o quizás se empiezan a conocer, pero necesito una intención clara de buscar profundizar en esta relación. Y la última, que es como la fundamental para lo que vamos a hablar ahora, ¿ha desarrollado usted relaciones significativas con hermanos dentro de la iglesia? O sea, no relaciones del sábado, de que nos vemos, cómo estás, qué rico, vi a tus niños, me encontré de pasar en el supermercado contigo, no. Sino que, si es o en la misma iglesia, nos vimos, sino que yo intencionalmente tengo relaciones significativas con mis hermanos. Y aquí sí, un 66% dijo sí. Pero existe un 40% que o no estuvo de acuerdo, o no supo una respuesta clara, o definitivamente reconoce que no tiene relaciones significativas con la verdad. Que no deja de ser un porcentaje importante, porque solamente, piensen, de 10 hermanos, 6 dicen que sí, que ellos buscan, y 4 que no, entonces casi estamos mitad y mitad. Cosa que para extender el reino de Dios, a veces dicen, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué no? Porque finalmente estamos 50 y 50 casi. Avanzando en esto de poder profundizar en las relaciones que finalmente son lo que repercute en nuestra sociedad. La última diapositiva. Entonces, a partir de esto, esta investigación dice que casi 3 de cada 4 personas que van a la iglesia reconocen que han tenido relaciones significativas dentro de la iglesia. Pero solo una de esas 4 personas reconoce que intencionalmente busca ayudar a otros en que crezcan en su fe. ¿Qué interpreto yo de esto? Que de esas 4 personas, 3 dicen sí, yo tengo una amiga, tengo una persona de confianza, me siento cómoda en la iglesia. Pero de esas 3 que reconocen que son una buena relación, solo una está dispuesta a dedicar tiempo intencional a que otros crezcan en la fe. Y eso pasa, como pasa ante veces, pasa acá. O sea, hay 3 que están recibiendo bendición, están generando relaciones significativas, y de esos 3, solo uno está dispuesto a dar para otro. A generar relaciones que sean profundas, pero estas relaciones para crecer en la fe. Entonces, vayamos a Marcos 12. Marcos 12, 28 en adelante. No, Marcos 12, 28 en adelante. 28. Acercándose a uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás al prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. En base a este pasaje que es trascendental, podemos fundar las relaciones interpersonales en la iglesia. Este círculo personal, donde ya no es una persona que veo de repente y me topo, sino que es una persona que realmente genera un impacto en mi vida, Cristo vino a plantear un paradigma diferente en esa relación. ¿Y cuál fue el paradigma diferente? Viene este escriba, que era una persona que tenía un profundo conocimiento de la ley, y le dice, si ustedes pueden ver un poco en Marcos antes, le hicieron una serie de preguntas sobre los tributos, sobre el matrimonio, pero aquí el escriba fue un poco más allá. Más intencionada su pregunta. Él quería saber qué pasa, cuál es el mandamiento más importante de todo. Y ahí Jesucristo reconoce, dice, efectivamente, amará al Señor con todo. ¿Y qué cosas nombra? ¿Qué cuatro cosas? Fuerzas. Digamos en orden, ¿pueden ver el 29? 29 o el 30, ¿ya? Corazón. Ya, perfecto. Entonces, corazón, los sentimientos, ¿cierto? Con todos los sentimientos, amarás al Señor tu Dios. Con el alma, las decisiones. Con todas tus decisiones, amarás al Señor tu Dios. Con toda tu mente, con todos tus pensamientos, amarás al Señor tu Dios. Y con toda tu fuerza, con todo tu accionar, te vas a mover y vas a amar al Señor tu Dios con todo eso. Con esas cuatro frases, con esas cuatro acciones, con esos cuatro verbos, tú lo vas a hacer. Y inmediatamente, el siguiente versículo dice una palabra que es fundamental, porque ahí pone al mismo nivel que el mandamiento de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, dice, y el segundo es semejante, o sea, es igual, está en el mismo nivel, que es amar a su prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. En este momento, el Señor genera un antes y un después en las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque establece que solamente teniendo una relación vertical con Dios, teniendo esta relación vertical con Dios, yo necesito también tener una relación horizontal. Y no hace distinción, no dice una es mayor que la otra. Y esto le está hablando, ¿a quién está diciendo esto? A un escriba, ¿cierto? Una persona que conocía la ley, la conocía. Y él sabía que había ciertos como niveles. Y en este momento dice, ¿sabes qué? No solamente, no basta con amar a Dios, sino que el amar a Dios se manifiesta en amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Dios habló de esto, lo que vino a hacer fue establecer prioridades. Y lo que hizo fue dar una prioridad esencial a las relaciones personales. A las relaciones del círculo personal fue fundamental el nivel, el valor que le dio. Ella no dijo, mira, pucha, si te topas con alguien, bien, si no, no importa. Sino que, y tampoco dijo, comparte, sé bueno en la medida de lo posible, sino que le dijo, este mandamiento es semejante al que ustedes muy bien cumplen. Ustedes cumplen amando a Dios, cumpliendo la ley de Moisés, pero yo les estoy ordenando algo mayor, que es amar a tu hermano, a tu prójimo como a ti mismo. Dice, esto es muy relevante porque en realidad, ¿cuál fue la pregunta que le hizo el escriba? ¿La pueden buscar en el primer versículo, puede ser el 28? ¿Y cuántos mandamientos les dijo el Señor? Muchas veces, y es un poco chistoso esto, pero por ejemplo, si a mí un compañero de trabajo me pregunta por mí o qué haces, yo probablemente, de una u otra manera, si veo como una intención media rara, voy a tratar de sacar a Sebastián a colación. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué hiciste el fin de semana? Súper bien, con mi marido y mi hija, hicimos tal o tal cosa. O, por ejemplo, yo no tengo dos hijos, pero me imagino que para Rodrigo, por ejemplo, la Francis, te llegan a preguntar por una de tus hijos, ¿cómo se llama tu hijo? Uno diría, Luna, y también tengo una hija que se llama Laura. O también tengo una hija que se llama Naís y un hijo que se llama Eric. ¿Por qué? Porque para uno como papá, papá, o para mí como señora, como esposa, es fundamental dar a conocer o poner ciertos límites, ¿cierto? Ciertas prioridades para que el otro lo conozca. Asimismo, el Señor, el espía no le pidió decir cuántos mandamientos o qué pasa, sino que dijo cuál es el mandamiento. El Señor intencionalmente agregó otra cosa que para él era fundamental, era de demasiado valor. Y esto fue amar al prójimo como a sí mismo. Por favor, les puedo pedir que busquen Juan 13, del 31 en adelante. Juan 13, del 31 en adelante. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Dice, dice, el nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por favor, si pueden tener, tengan los dos versículos que acabamos de leer, el de Marco y el de... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante leer eso? En el momento en que Jesús estaba hablando al escriba, el escriba no estaba dentro de su círculo personal. El escriba estaba dentro de su círculo social. Era, quizás incluso público, pero yo creo que un poco más social porque ya se relacionaban, aparte que tenían un interés común, que conocían la ley. Entonces, había una cierta conocimiento mutuo, pero el tema de ahora en Juan es diferente. Porque, ¿a quién le está hablando? A ver, un poco de contexto bíblico, ahí. ¿A quién le está hablando? ¿En qué momento nos encontramos? A los discípulos, ¿cierto? A los discípulos. Está como en la despedida, exactamente. En la despedida entonces está como en un círculo mucho más cercano. No vamos a decir que íntimo, porque probablemente es el semanino, un poco ahí ya está como con su núcleo así de los núcleos más cercanos, podríamos interpretar. Pero aquí está con su círculo personal, con quienes se siente muy seguro, muy confiado, y les dice algo trascendental porque cambia. Ya no dice, como dijo en Marco, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino que les ordena algo mayor. ¿Qué dice? ¿Cómo? Como yo os he amado. Cambia el paradigma. Cambia. Porque antes decía, amen a los otros como ustedes se aman a sí mismos. Entonces también queda un desafío, amate a ti mismo. O sea, partamos de la base que tú tienes que amar. Pero ahora ya no es así. Para mi círculo personal, yo como Cristo, o Cristo está diciendo, yo no quiero que tú ames como te amas a ti. Yo quiero que ames como yo amo. Y ahí, cuando yo estaba preparando, como el Señor ama. Y al tiro viene con 1 Corintios 13 y todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, el amor nunca deja de ser. Y empieza, ¿cómo? Es imposible amar como Dios ama. Uno dice, ¿cómo voy a dar la vida por el hermano? Voy a estar dispuesto a ir al Hades por el hermano, voy a aceptar. Y empieza a ver la vida de Cristo y él está mandando a su discípulo a hacer eso. Cada una de las actitudes, de las conductas que tuvo Jesús le dice, tómenla, llamen de esa manera. ¿Para qué? ¿Y pueden ver el siguiente versículo 35? Exacto. Solo así, solo amando como Dios, como Él nos ha amado, nosotros vamos a poder demostrarle al círculo social y al círculo público que Él es nuestro Rey. Él es nuestro Señor. Solo así, es la única manera, es la única forma que Cristo va a poder transmitirse a través de nosotros. Amén. ¿Cómo dice en primera de Juan? ¿Cómo dice? ¿Cuándo ellos van a saber? ¿Cuándo? Si, incluso parece que a Jesús nunca lo han visto. ¿Pero cómo van a ver a Jesús los otros? como nos amamos unos a otros. Solo ahí se manifiesta Cristo, para el resto. No tanto con hablar, no tanto con declarar y hablar y hablar y hablar palabras, sino que es que ellos nos vean amándonos, respetándonos, queriéndonos, poniéndonos en el lugar del otro, negándonos. Y ahí vamos a ver una lista de cosas que, como si fuera un checklist, que puede ser el taller de mañana, a veces parece que estamos al dedo. Dios nos creó para relacionarnos entonces unos con otros, eso es evidente, somos seres relacionales. Si no establecemos relaciones personales, nos estamos perdiendo la relación esencial por la que Dios nos puso en este planeta. O sea que, si tú eres uno de esos, de ese 30% que siente que no tiene relaciones significativas en la iglesia, te estás perdiendo una de las bases del cristianismo vital. Así que como que ya anotas, y si eres tú uno de esos, partamos de la base que está, hay algo mal. Hay algo mal, que no está, algo no está pasando, algo no se está transmitiendo. Porque tú necesariamente tienes que empezar a generar relaciones significativas dentro de este espacio, de la comunidad cristiana. Pero primero debemos reconocer que efectivamente el Señor nos puso con nuestra esencia de ser seres relacionales. Pero el problema es que en el círculo personal, que todos los círculos, pero especialmente en el círculo personal, y mañana la voy a ir en el íntimo, el tener relaciones es muy doloroso. Es muy doloroso porque implica negarte, implica poner mucho sacrificio de parte de ti. Hay una frase o un concepto que me gusta mucho que se llama el amor sacrificial. Y yo creo que sinceramente en toda relación necesita tener esa cuota de amor sacrificial. Estar dispuesto a ir por el otro, a perdonar al otro. Porque naturalmente el otro va a ser igual que yo, me voy a equivocar, va a tender a buscar su propio interés. Entonces solo cuando yo estoy dispuesta a sufrir, no importa las consecuencias, porque yo sé que alguien me ha amado más. Entonces como ese alguien me ha amado más, yo estoy dispuesta a sufrir, porque yo, y muchas veces nosotros esperamos a sufrir como padre, que sufrió penalidades como buen soldado de Jesucristo, pero quizás las penalidades que tengo que sufrir ahora son en las relaciones interpersonales. Estamos solamente, y lamentablemente muchas veces pesamos como una balanza. Pesamos cuánto doy, cuánto recibo. Yo no estoy dispuesta, no, yo no la disipulo más a ella porque ella ha sido súper ingrata conmigo. Ella no me llama, ella no hace esto, ella no hace lo otro. No, pero es que aparte, has hablado tantas veces mal de mí. Mi hermano, van a hablar mil veces mal de usted. Y usted tiene que seguir nomás. No, no, y aparte que yo no sé, yo no diezmo. Porque yo no sé cuánto la iglesia se hace o no se hace. Y la iglesia se, el lugar físico se levanta. Hay toda una indumentaria que se está trabajando, cómo va a hacer una u otra cosa. No, pero yo no. No, hasta donde yo sepa yo hago. Yo no, tampoco me quiero involucrar mucho más allá porque yo tengo mi tiempo, mi espacio, mi sistema. Entonces, lamentablemente, en ese sistema individual en el que nos movemos, estas relaciones interpersonales que nos está mostrando el Señor de este nuevo paradigma se van acortando y van generando una serie de, como fíjense un camino y le vamos poniendo obstáculos, sino que el Señor nos está llamando a tener una relación completamente libre en este círculo personal. Una relación libre basada en ese supuesto que vamos a sufrir. Pero si Cristo sufrió por nosotros, ¿cómo nosotros vamos a estar dispuestos a sufrir y dar la vida por mi hermano? Así como es doloroso, también tiene cosas muy bellas, muy importantes. Qué más maravilloso que contar con que tu querida amiga o hermana se case. Esa que le cuesta y estuviste orando y llorar, conoció y ¡oh, maravilloso! O tiene una persona que no podía tener hijos y vemos así, ¡oh! Otro que no podía salir de esa adicción terrible y salió. O otro que vino con una familia pero destrozada y el Señor restauró. Eso es maravilloso, hermano. Y esas cosas solo se ven en este círculo personal. Y solo las puedes ver tú y disfrutar tú si tú estuviste dispuesta a ir por el camino del sacrificio. Si no, tú llegas y ves nomás y te alegra, pero no te gozas con el gozo que realmente el Señor quiere. Porque no fuiste capaz de ponerte en el lugar del otro. Cuando nos ponemos en el lugar del otro, podemos ir disfrutando del caminar. Del caminar que uno vive en Cristo. Y eso es trascendental. Aquí Entonces, si el Señor nos manda amar como Él, amar como Él nos ha amado, esta es importante traer a la memoria, o les quiero contar un poco una imagen o un ejemplo. Imagínense que nosotros tenemos que armar un rompecabezas, ¿ya? Un rompecabezas de, no sé cuál es el rompecabezas más grande, pero pongámosle 5.000 piezas. Ya, una cosa gigante, hay gente que se ve aficionada a hacer los rompecabezas y construye mesas para construir rompecabezas. Imagínense que vamos armando y somos un grupo de personas, vamos armando rompecabezas y ya queda muy poco, y a medida que vamos armando rompecabezas, la imagen del rompecabezas va saliendo a la luz. Y vamos viendo una imagen maravillosa, así hermoso, un paisaje hermoso. Y cuando vamos a llegar al momento de terminarlo, nos damos cuenta que hay cuatro piezas que no están. Y tú, pero todo el esfuerzo que hiciste con tu grupo, con tus amigos para formar este rompecabezas, vas a tener que definitivamente hacerte la idea de que la imagen va a estar incompleta. O peor, o no peor, pero otro caso, es que este rompecabezas empieza a cobrar vida. Y empieza, a medida que se va formando, cobra vida, pero las piezas del rompecabezas deciden de cambiar de forma. Ya no son para afuera, son para adentro. Pero no, yo no quiero, y no me acomodo, y no me gusta, y no me pongo en el lugar que me corresponde, porque yo quería estar en la esquina, no quería estar en medio, no me gusta estar en medio. Ah, no, yo quería tener esto. ¿Y por qué se está aquí? ¿Y por qué está al lado de esa otra si yo quería estar allá? Y empieza todo un... Y el puzzle, el rompecabezas que quería formar, quería dar una imagen especial, no se puede. Porque hay dos, tres, o cuatro, o cinco a veces, que no quieren. Y lo peor es que a veces se mandan a cambiar. Se mandaron a cambiar el rompecabezas y el rompecabezas ahí quedó. Quedó y efectivamente la imagen perfecta que tuvo quien creó el rompecabezas no se cumple. Yo a veces me cuestiono que quizás a Dios le pasa eso. O sea, Dios dentro de su paciencia, Él creó y de su maravillosa creación y su mente inteligente, hizo todo esto para que nosotros lo pudiésemos disfrutar. Él permitió que la iglesia se formase para que nosotros la disfrutásemos. Ser iglesia no es una carga, no necesariamente es una carga. Vienen, hay cosas que hay que asumir, que son pesadas, que son agotadas, pero ser iglesia tiene que ser algo grato, hermano. Ir a juntarnos el día sábado a las comunidades, tiene que ser algo que a ti te apasione, que tú quieras estar con tu hermano. Ahora salir de vacaciones y quieres salir con tu hermano, tiene que ser algo que tú anheles, como nuestros niños. Venía al campamento y ya era una cosa maravillosa porque nuestro compadre decía, me voy a despertar y me voy a acostar con los hermanos. Voy a despertar y yo dije, son 5 días que tú despiertas y te duermes. Es como todo un anhelo de estar con los hermanos. Es un anhelo. Uno busca, y de hecho se manifestó en hacer el retiro, porque muchos, no hagamos el retiro, porque existe algo en nosotros que nos hace querer estar juntos. Eso es lo que Dios ha puesto en nosotros, ser iglesia, estar juntos, tiene todo un propósito de Dios, algo especial. Solo así vamos a poder cumplir nuestro rol en la sociedad, ya no solamente en forma individual, sino que se... ¡Ay, algo! Ya, lo digo, vamos a buscar, gracias. ¿Ah? Entonces eso es trascendental. Hay una... Entonces, cuando hay algo que es fundamental en la iglesia, que nosotros ocupamos como término, que parece que está un poco mal interpretado, o pasado, como anunciado el término, que es ser hermano. ¿Cierto? Ser hermano, es mi hermana, todo. Yo, mis hermanas, yo soy media llorona, pero eso. En Gabriel, yo me pongo, pero hago todo por mi hermano. Por mi hermana igual, o sea, cualquier cosa que le lleguen a hacer, ahí como uno como hermano. Lo mismo, nosotros siempre hablamos con la Nati, cualquier cosa que le lleguen a hacer a ella, como que uno como se envalentona, porque es mi hermana. Hay algo que me une a ella y yo estoy dispuesta a dar, a pelear, a defenderla, porque es mi hermana. Lamentablemente hoy, nosotros estamos como acostumbrados, ¿cómo que nos acostumbramos a ser hermanos? Ah, el hermano acá, el hermano acá arriba, al hermano lo puedo vituperar, y no es mi hermano. No, el hermano acá no, el hermano, y mira, el hermano lo que hizo, y como con súper alta cultura. Y es mi hermano, algo me une a mí con mi hermano de sangre, me une la sangre del padre, aquella mamá. Pero imagínense cuánto más con mi hermana. Donde la sangre de Cristo, Él nos unió con nosotras. Amén. Eso nos une. ¿Cómo yo voy a estar perdiendo esa fuerza, esa pasión que me une a ella? Si es mi hermana, yo por mi hermana hago todo. Porque con ella entiendo que voy a la lucha. Yo soy parte de ella, yo me debo por ella. Yo voy y me atrevo a seguir adelante porque ella es mi hermana. Hermanos, válgame, eso es trascendental, el tener claridad que nos debemos, nos necesitamos uno a otro, necesitamos estar juntos. Que tú faltes, a mí me afecta. Que tú andes triste, a mí me afecta. Que tú andes enojado, a mí también me afecta. Que yo te haya afectado a ti, te haya herido, me afecta profundamente a ti también. Y eso es así, porque nos queremos, no, a veces nos echamos de menos, a veces no tanto. Pero es así, y lamentablemente creemos que no. Y en la iglesia podemos seguir adelante, seguimos sirviendo los cultos, seguimos siendo fieles, seguimos haciendo clases, y como con un montón de relaciones mal terminadas, o no mal terminadas, pero como situaciones que no han sido aclaradas. No hemos traído a la luz, como dice la palabra, las relaciones, y permitimos que la oscuridad, que las tinieblas, tomen dominio de todos esos aspectos donde Cristo ya murió. Cristo ya derramó su sangre por todas esas relaciones. Él vino a darnos victoria. ¿Y cuánta más victoria aquí en el círculo personal? ¿Cómo va a ser posible que nosotros tengamos malas relaciones con nuestros hermanos? Que andemos pelando a los hermanos. Y que nos sintamos, y lo más increíble, que nos sentimos con la autoridad de pelarlos. Hacemos, ah, no, a mí no me parece eso, ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Por qué no fue la hermana? ¿Y por qué no aplicamos Mateo 25? Si es fácil, la regla de es maravillosa. Tú vas y le dices nomás, y si no te quieres tomar en cuenta, busca unos testigos. Voy a buscar el plan a los leguleños, busca unos testigos. Y después, si no te funciona, vas y le dices a la iglesia. Y si no, tú te quedas tranquilo porque sé todo lo que tenías que hacer. Hermana, la Biblia es tan práctica, es tan clara, es tan de sentido común. No tiene más allá de eso, no tiene más allá que sentido común. Y nosotros nos sentimos con la autoridad de no dar ese sentido común. Nos sentimos como con la tranquilidad de interpretarla y adecuarla fuera de contexto. Fuera de contexto, entonces leemos ciertos pasajes como que nos acomodan, los que nos acomodan tanto, y vivimos unas relaciones interpersonales en el círculo personal, valga la masa, en el círculo personal completamente no vivido, completamente no cristocéntrico. Completamente antropocéntrica, cosa que es totalmente errada y va totalmente en contra de lo que el reino de Dios quiere para nosotros. Entonces, ya, yo me voy motivando y no voy pasando estas cositas. Así como es importante que tengamos esta claridad de ser hermanos, también tenemos que tener la claridad de que en la iglesia existe un concepto fundamental que es la pertinencia. Pertenece. Que yo pertenezco. Y al tener esa claridad de pertenencia, quiere decir que yo me siento parte. Yo me siento parte fundamental. Yo no soy alguien que está sentado atrás. Y que no importa lo que haga, no importa la hora que llegue. No importa la hora que llegue el sábado, total, no me pertenece. Este espacio, este grupo de personas no es mío. En la iglesia, los hermanos tienen ese sentir que me pertenece. Yo formo parte de esto, yo me debo a esto. Yo quiero estar, para mí es importante estar en el campamento y yo entiendo que va a haber palabras para mí. Para mí es trascendental estar a la hora del sábado y antes, porque yo quiero estar, porque yo pertenezco a ese espacio, a ese lugar. Y más que ese lugar, ese conjunto de personas. ¿Por qué? Porque al pertenecer entiendo que algo mayor va a pasar. Algo mayor cuando yo me reúno con esos hermanos, ya sea en Barroso 558 o en cualquier lugar, el Espíritu de Dios está ahí. Yo entiendo eso, yo vibro con eso, es mi pasión. Cuando nosotros no tenemos esa claridad de pertenencia, empezamos a vivir una religiosidad vacía. Relaciones que simplemente se basan en el sentirme bien. El sentir que estoy como cómodo, y si me siento incómodo, no voy, por si total, no pertenezco. Si se fijan ustedes, cuando el Señor le habló al escriba, le mandó, él preguntó un mandamiento y le dijo, estos no son mandamientos. ¿Sí? Le dijo, estos dos mandamientos. Pero cuando le habla a los discípulos, habla de un nuevo mandamiento. No habla de una nueva recomendación. No habla de algo que yo digo, no, Jesús nos dijo, mira, si te parece, bien. Sino que le ordenó algo. Y le ordenó, ¿qué le dice? ¿Qué le ordenó en Juan? Amar a Juan. amar, ¿cierto? Y el amar, y esto es algo que quizás nos cuesta entender a nosotros, porque el amor va muy relacionado con el sentimiento. Entonces yo amo porque quiero amar a alguien, yo amo porque siento amar a alguien, pero tú no puedes, aquí el Señor está como quebrando un poco con esto, porque Él no está mandando sentir amar a alguien, está mandando actuar, un amor-acción. Tú tienes que amarlo, tú tienes que hacerlo. Entonces, si tú te sientes cómodo, ámalo. Si te estás como medio mal, no, no importa, no, no, como que sea buena onda nomás. No, no, eso no va a la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo es claro que tú amas porque existe un mandato y que después, a medida que va pasando el tiempo, que tú te vas relacionando, que la vas amando y que te vas relacionando con ella, a ver, la hablan por teléfono, con él, lo buscas, lo quieres, tratas de quererlo, a pesar de que cueste y que sea bien erizo y como que bien, uy, qué difícil, y que se equivoque mil veces, y naturalmente empieza a surgir ese sentimiento, surge el sentimiento, pero aquí no es como un enamoramiento, no es como que tú te, si yo me enamoro de la Iglesia, entonces empiezo a amar. No, nosotros amamos. Esa es una característica trascendental. Hemos sido llamados a amar. Amar y actuar. ¿Ya? Entonces, la Biblia, como yo le decía, es súper clara y súper práctica en esto. De qué hemos sido, cómo, de qué manera hemos sido llamados a amar. Les pido, por favor, que busquen. Romanos, yo se lo voy a leer mejor porque está como lo parafraseé un poco. Es Romanos 12, el versículo 9, 10, 14, 16 y 18. Así que yo se lo veo. Dice, Pablo dijo esto, dice, amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. No maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. Vivan siempre en armonía, no se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no les paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen hacerle el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Es Romanos 12, versículos 9, 10, 14, 16 al 18. Romanos 12, del 9 al 18. Entonces, primero ahí en Romanos hablaba de amarse, ¿cierto? Y hemos sido llamados entonces a amarnos los unos a los otros en esta relación de los círculos, del círculo personal. ¿Y cómo? Como Él nos ha amado. Y solo así estos conocerán el círculo social y el círculo público, van a conocer que nosotros somos sus discípulos. Solo así. Porque de esta manera el Señor da un enfoque nuevo. Lo que yo le decía, Él rompió este paradigma de amen a su prójimo como a sí mismo. Fue más allá, ámenlos como yo les he amado. Y, como ya antes decíamos, amen no lo mejor que puedan, sino que amen de acuerdo a como yo amé a ustedes. El tema, como yo decía, que esto es casi imposible. Porque amar como Dios nos amó. Es re complicado ponerse en el lugar del otro, negarse, sufrir, especialmente si uno a veces lo ve con sus más cercanos, ay, qué rabia que con este hermano que has orado tantas veces, no te vuelves en el medio, ay, qué bonita, y sigue, pero exactamente es imposible. Sin Dios es imposible que tú y yo podamos amar a nuestro hermano como Él nos amó. Y ahí es la premisa. Si nosotros somos capaces de reconocer que es imposible, vamos por buen camino. Porque reconocemos que por nuestras capacidades nunca vamos a poder amar al otro. Solo cuando el poder del Espíritu Santo interviene en nosotros, podemos amar, podemos perdonar. Vamos a ser capaces de ver más allá del problema que estoy sufriendo ahora y de todo lo que el otro me ha afectado a mí. Solo ahí puedo empezar a avanzar en estas relaciones en el círculo personal. Busquemos, por favor, Gálatas 5, del 13 al 15. Como les decía, efectivamente, como somos humanos, generalmente estas relaciones se ven dañadas por nuestro pecado. Nuestro pecado daña profundamente. Nuestro pecado, Gálatas 5, del 13 al 15. Nuestro pecado daña nuestras relaciones. Y eso es algo que nosotros tenemos que ser súper conscientes. Como hermanos de la iglesia, no podemos estar esperando que seamos así, que no nos, si nos vamos a equivocar. El tema es que ya está Dios de nosotros. Y al estar Dios, yo soy capaz de perdonar, de avanzar, de querer. Mire, leamos Pablo. Dice, la Nueva Versión Internacional dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado. No sea que acaben destruyéndose unos a otros. Y dice literal, mordiéndose o devorándose. Y a veces eso es lo que lamentablemente la iglesia de Cristo sufre. Y sufre no con el externo, no con el círculo social, es con el círculo personal, somos nosotros. Los que por este afán de que nuestro pecado, de que nuestro yo sea más fuerte, empezamos a dañar al otro y lo empezamos a devorar. Y de hecho, ahí los dos verbos que se utilizan en relación con el músculo, que también es bien dañino, que es la lengua. La lengua daña de una manera increíble, la lengua puede bendecir de manera maravillosa, pero puede dañar y generar repercusiones en nuestra autoestima fatales. Y Pablo habla mucho de la lengua, y también Salomón y muchos. Parte de la Biblia, porque la lengua es sumamente dañina, nos afecta, nos duele y empieza a generar un daño tan, como yo diría, un daño estructural. Un daño estructural. Y estos daños estructurales, el Señor es capaz de remediarlos, no hay duda. Pero muchas veces, igual queda la piel, nosotros podemos ver, se le pone la pasta mugre y todo, pero queda algo ahí. Entonces, nosotros tenemos que ser tan sabios en la manera de cómo vamos construyendo estas relaciones interpersonales, entendiendo que hemos sido libres, pero no para desatarnos, no para vivir esta vida loca, sino que sí, apasionada, pero por la causa de Cristo. Entonces, miremos algunas características cortitas del amor-acción. Yo creo que sí, amor-acción. Primero que todo, Juan, primera de Juan 3:16, que dice, no lo busquen, anótenlo nomás. Primera de Juan 3:16. Bueno, Primera de Juan 3:16. Dice, sacrificarse los unos por los otros. Y el versículo dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Debemos estar dispuestos a sacrificarnos. Concretamente, no es una cosa si yo me sacrifico en los pensamientos, en la buena voluntad. No, yo me sacrifico por el hermano el día a día. Yo estoy dispuesta a ir, si tengo que ir a discipularlo más temprano o más tarde, adecuo mi sistema para poder estar con el hermano, para poder ser parte de su vida. Si él me invitó a algo, yo tengo que estar porque sé que para él es muy importante. Y mi plan puede ser modificado. Una vez el hermano Roberto me dijo algo que a mí me arrancó la vida. Porque dijo que los planes tuyos tienen que estar sujetos a ser modificados por la voluntad de Dios. Si no, no es de Dios. Entonces, muchas veces nuestros planes son tan estructurados, y le habla algo que tiende a ser muy estructurada, que uy, si se mueve algo de mi estructura y de mi panorama, de mi planificación semanal, mensual o anual, empieza, y ahí, no, pues yo tengo que ser flexible, planificar no es problema. El tema es que mi plan tiene que estar sujeto a lo que Dios va mostrando, a lo que Dios va dando. Y si se cae el plan, es problema de Dios. No es problema mío. Yo ya cumplí, yo hice mi parte. Entonces, eso es sacrificarse por el otro. También hay que soportarse los unos a los otros. Pablo le rogó a los cristianos en Éfeso que se comportaran como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros. ¿Por qué nos llama a soportarnos? Porque sencillamente es algo fundamental para tener buenas relaciones. A veces vamos a andar algunos más pesados que otros. Vamos a estar más complicados, vamos a estar un poco más densos y el otro se soporta y después va a ser al revés. Y vamos a ir aprendiendo de esa relación. Y vamos a ir pudiendo avanzar y sacar lecciones que van a ser para la gloria de Dios. Y eso es así, hermano. Es así. Porque solo de esa manera vamos a poder ir descubriendo cuál es la estatura del hombre y la mujer perfecta que Dios quiere para nosotros. Es que el amor de Dios requiere que nos aguantemos los unos a los otros. Esto no es una indiferencia frente al pecado o la mala doctrina. No es como poner, como hacer vista gorda. Eso no, claramente no. Si la persona está en pecado, hay que hablarlo, hay que aclararlo y traerlo a la luz. Pero eso no obsta a que tengamos que soportar, aguantar. Cuesta harto, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó no a amar como a mí mismo, sino que me llamó a amar al otro como Él me amó a mí. También respetarnos los unos a los otros. Algunas veces como cristianos decimos y hacemos cosas, como decíamos, que nos hacen mucho daño. Como humanos a veces actuamos de manera sumamente carnal y sin siquiera darnos cuenta. Las caras, los gestos que ponemos, las palabras que decimos, incluso la actitud con la que entramos a un lugar, inmediatamente puede generar o puede afectar profundamente a otra persona sin que nos demos cuenta. Y nosotros somos súper... no sé, quizás podemos decir ignorantes, pero en realidad a veces no es que seamos ignorantes, somos súper conscientes, y por ende somos inconscientes al ser faltos de respeto con mi hermano. Somos faltos de respeto, hermano. Cuando ponemos una hora, si yo le dije que me iba a juntar a las 6 de la tarde, es porque nos vamos a juntar a las 6 de la tarde. No nos vamos a juntar a las 6:10, a las 6:15, a las 6:30. Entonces yo me voy a juntar un cuarto para las 6, previendo que mi hermano voy a llegar incluso antes, mejor, pues, nos vamos antes. La Cristian nosotros nos enseñó como familia increíble, y como iglesia. Ella no podía entender cómo si la hermana decía una hora, y una vez le pasó que la hermana no llegó. No llegó, y ella no podía entender, me dice, pero ¿cómo? No llegó, se iban a juntar en la Sebastiana, tomar un café, y no llegó. Y después le escribió, ay, es que me atrasé, que todo otra cosa. Y ella había dispuesto todo, ella se había sacrificado. ¿Quién más pilla que era súper organizada? Es súper organizada. Entonces... Y yo decía, y en realidad nosotros parece como mal chileno, mal cultural, pero igual nosotros el Señor nos ha llamado a una contracultura cristiana, ¿no? Algo que va mayor. Entonces, ¿cómo? ¿Para qué hablar de eso del tema del tiempo? ¿Para qué hablar con el tema del dinero, hermana? El Señor nos llamó a una contracultura, algo mayor. Usted tiene que ser capaz, yo tengo que ser capaz de administrar nuestra vida de tal manera que con el 90% que yo recibo, yo vivo. Ese otro 10% no me pertenece, ni siquiera yo lo considero. Porque ese 10%, al no darlo, no estoy solamente afectando mi relación con Dios, que ya es terrible, porque no lo estoy amando con todo lo que nombraba, sino que estoy afectando al otro. Porque Él está siendo parte de esa iglesia. Y por el hecho de que yo le estoy rogando lo que corresponde a Dios, estoy generando un perjuicio al otro. Lo estoy dañando. Y eso es ser una falta, ser una persona que no tiene respeto por el otro, es ser inconsciente. Ojalá ser ignorante, pero lamentablemente todos tenemos Biblia, entonces digamos, somos ignorantes, somos conocedores de lo que el Señor nos pide. Indolente, buena palabra, indolente. Entonces dijimos que tenemos que soportarnos, sacrificarnos por el otro, respetarnos por el otro y preocuparnos por el otro. No puede ser que un hermano de la iglesia haya pasado más de 2 o 3 semanas sin que nos sepamos nada de él. No puede ser que lo vea triste y yo no me preocupe de él. No puede ser que la persona esté enferma y yo no lo cubrí. Tuvo hambre y no le di comida. Tuvo sed y no le di un vaso de agua. Es como, por eso digo, la Biblia es tan práctica, es tan clara. Y no lo hice y pues se pasó y el hermano quizás, y si yo lo hubiese hablado y yo tenía la posibilidad de haberle podido apoyar, haberle podido levantar, como habla Proverbio, que mejor son dos que uno. Y no lo supe porque no estuve preocupada de él o de ella. Ese es nuestro propio hermano, nosotros tenemos. Cuando miraba a la Gaby, pienso con sus hermanas de México, yo creo que están todas así pendientes de cómo nosotros le vamos a tratar. Porque nosotras somos su familia. Entonces, ¿cómo hace que la hermana pase el tiempo y no sepamos de ella? ¿Si es extranjera? ¿Qué dice la Biblia? Con la Vane, ¿está la Vane por acá? ¿No está? No. Pero está el marido. Ah. ¿O está ahí el Alex tampoco? Sí. Ah, ya veo. Ellos son nuestros hermanos y aquí en Chile ellos pudieron descubrir que estar en una familia incluso mayor quizás, en los lazos que la familia sanguínea, somos nosotros. Entonces, ¿cómo va a pasar que pase? La Gloria también se viene a la gente, todos los extranjeros. Y ellos entre la Gloria y la Vanessa como que ellos formaron como un gueto. Ah, porque quizás algo pasa en nosotros que no hemos generado los lazos que corresponden en general. Y ya se sienten y parece que de repente se han sentido un poco, chuta. Entonces nosotros no, porque nosotros lo maravilloso es que el Señor ya no hizo distinción de personas. Somos hermanos, no hay ninguna otra relación. El Señor nos dijo, somos primos, somos sobrinos, tíos, o somos hermanos. Y si no, no somos nada. Somos conocidos, conocidos, y no me une nada más allá. Cuando yo reconozco que la sangre de Cristo me ha limpiado, paso a pertenecer a la familia de Cristo, paso a pertenecer a esa familia. Y me siento orgullosa, la guardo, la protejo, la defiendo. La defiendo porque es la iglesia, es mi familia, yo no estoy dispuesta a caer mal de mi hermano. Yo lo voy a tener, y si después, efectivamente, la embarró, su testimonio y todo, lo hablaré directamente con él, veremos ahí, tendrá que pedir, dar cuenta. Pero ante los demás yo lo defiendo, yo no estoy dispuesta a poner ni siquiera un comentario, y cuesta un montón, pero tratar de dudar y controlar la lengua. Y si lo voy a hablar, lo hablaré en el momento que corresponde con la persona que corresponde. Difícil, pero el Señor nos manda a hacerlo a través del Espíritu Santo. Y ya hablamos un poco esto en relación con el respeto, del valor que tiene nuestra palabra en relación al otro. Nuestra palabra, hermanos, cuando yo doy mi palabra, yo estoy poniendo todo de mí. Actualmente, lamentablemente, la palabra pesa poco. Si tú no dejas un cheque o no dejas plata de garantía, como que tu palabra no vale nada. Pero nosotros, nuestra palabra como cristianos vale, porque nuestra palabra está garantizada por Cristo. Nosotros ya no vivimos nosotros, como dice Gálatas 2:20, sino que vive Cristo en nosotros. Y lo que ahora vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo. Entonces lo que yo digo, lo que yo hago, está garantizado, al menos para el resto, por lo que Cristo es en mí. Entonces si yo no cumplo mi palabra, si yo no cumplo mis compromisos, en tiempo, en dinero, en cuidado de mi familia, de mis amigos, de mis hermanos, estoy faltando a lo que Dios ha hecho en mi vida. Estoy siendo hipócrita. Y nosotros a veces leemos, oh, los fariseos, y yo soy una de ellas. Estoy faltando a lo que Dios quiere para mí. Estoy faltando a lo que Dios, cómo Dios quiere bendecirme. Entonces, fuimos llamados a amarnos los unos a los otros. Pero también hemos sido llamados a servirnos los unos a los otros. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y además, a dar su vida en rescate por muchos. Además, cuando estaba en la Santa Cena, lo que vino a hacer el Señor, y ahí también rompió un paradigma, ¿qué hizo el Señor con los discípulos? Les lavó los pies. Les lavó los pies, y ellos quizás probablemente estaban esperando que viniese como el discípulo junior, el más querido, el nuevo, el que no cacha tanto. Que él viniese y no, el Señor se puso ahí y lavó, hizo un gesto de humildad santo, maravilloso. Y eso es lo que se va a querer por nosotros, nosotros sirvamos. Este es lo que decía la hermana Ariana al principio, nos debiese dar vergüenza. Después saber como detalles de por qué se habló esto, pero no nos ponemos en el lugar del otro, no estamos dispuestos a servir, a muchas veces nos cuesta ir la otra milla. Y el Señor quiere que lo hagamos porque hay toda una bendición para nosotros mismos de ir más allá, de servir al otro, de dar mi vida por el otro. Dice en Gálatas 5:13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. También fuimos llamados a perdonarnos. Y esta parte ya es como el último punto para... Hemos sido llamados a amarnos, hemos sido llamados a servirnos los unos a los otros y hemos sido llamados a perdonarnos los unos a los otros. Es verdad que todos tenemos diferentes gustos, diferentes maneras de ver la vida, diferentes costumbres y expectativas. Y aparte de estas diferencias, además agreguémosle que a veces estamos cansados, frustrados y enojados. Y llegamos así, habitualmente, a juntarnos con nuestro hermano. Y eso muchas veces produce roces, produce situaciones límites donde empezamos a afectar al hermano. Y es muy necesario que frente a eso tengamos una actitud y una convicción previa de lo que significa el perdón. Porque fácilmente ofendemos y somos objetos de ofensas. Fácilmente, sin darnos cuenta. Yo no quise decirte eso. Y el otro te malinterpretó y ahí se armó todo. Y el otro venía súper sentido. Y personas nos han hablado por harto tiempo por esos malos entendidos. En Efesios 4:31-32, Pablo dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Cuando experimentamos el perdonar, cuando podemos perdonar a otra persona, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, cubre nuestro corazón y abre la puerta para que podamos servir al Señor, para que podamos amar al otro de una manera completamente gozosa, libre. Hermano, trabajar y servir en el reino, en la iglesia, no perdonando es súper difícil, porque tú lo haces, pero existe algo. Por eso se pone tanto hincapié cuando vamos a la Santa Cena, de ponerte en cuenta, de dar cuenta, de pedir perdón antes de hacerlo, porque es algo trascendental para poder avanzar, es fundamental en las relaciones interpersonales. En este tema del pedir perdón, hay una arista que es la responsabilidad. Nosotros somos responsables respecto del perdón en dos dimensiones. Una dimensión, que es la dimensión que podemos ver en Mateo 5, 23, 24, que dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. La orden es clara. Aquí el Señor no titubeó. Si yo recuerdo que un hermano ha sido lastimado por algo que yo hice o dije, debo ir a reconciliarme con él antes de intentar servir a Dios. Es mi responsabilidad tomar la iniciativa cuando he ofendido a un hermano. Yo no puedo esperar que el otro vaya y como que evidencie algo. Es mi responsabilidad. Incluso, mejor es que te digan, hermano, yo ni me di cuenta que tú hiciste eso. Mejor, pues, mejor. Pero si tú sabes que algo, tú inmediatamente vas y pides perdón. Pero también tiene la otra dimensión. La dimensión que podemos ver en Mateo 18:15. Dice, si tu hermano peca contra ti, el otro lado, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Es mi responsabilidad también tomar la iniciativa cuando algún hermano me ha lastimado. En el círculo personal, en la iglesia, no existe la victimización. No debiese existir la victimización. No somos víctimas, no somos víctimas cristianas. Somos hermanos cristianos. No podemos dar chuta si este me dijo esto, no, que no quiero hacer esto otro, porque él, porque ella me sentir. Hermano, si tú sientes eso, anda y dile, aclarando la cosa. El Señor trae la luz. El Señor ha permitido traer a la luz todas las cosas y existe la confianza, existe la tranquilidad para poder hablarlo y aclararlo. Y si se soluciona, ganaste a tu hermano. No es que tenía división, ganaste a tu hermano. Entonces, tenemos esa responsabilidad dual en materia de pecado, en materia del perdón. Pedir perdón e ir, si alguien te ha hecho daño, a pedir el perdón. Y si no, no te quiero perdón. Pero tú hiciste lo que tenías que hacer. Hebreos 12:15 dice algo que es fundamental. Dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, si usted no está siendo responsable, usted y yo podemos estar permitiendo que otro no alcance la gracia de Dios. Si yo no pido perdón o no acepto el perdón, puedo estar limitando que otro alcance la gracia de Dios. Y eso se me va a pedir cuenta de eso en algún momento. Y Hebreos sigue, dice, asegúrese también de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Lo voy a leer de nuevo porque es importante. Dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y asegúrense de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Hermano, cuando uno lee Jeremías 17:7, ve la antítesis de estas raíces de amargura. Porque dice que el hombre o la mujer que está cortado por las corrientes de agua, como que su raíz es fresca. Y eso nos llama a nosotros a dar frescor, a dar paz, a dar tranquilidad. Qué rico, de hecho, estamos de menos que los almendros estuviesen más grandes, más frondosos, para que nosotros pudiésemos gustar de una mayor sombra cuando hace calor. Lamentablemente, el árbol cuando tiene raíces de amargura, o nosotros cuando somos amargos, tan desagradable estar al lado de alguien amargo, contaminado, y corrompe y empieza como a afectar. En derecho hay una teoría que se llama la teoría del fruto podrido. Y cuando algo, y así, tal cual, cuando el fruto, cuando algo empieza a estar malo, cuando un acto está deseado. cuando algo está mal, empieza a afectar todo el resto. Todo el rato. Me acuerdo cuando el Rodrigo, cuando se está perdiendo una langosta, para nosotros era bacán porque podíamos comer, ¿vale? Pero para ellos, para nosotros era fatal, porque una langosta que se muriese podía generar, corromper todo el ecosistema donde estaba el resto. Así lo mismo pasa con nosotros. La manzana podrida. Entonces, nosotros muchas veces tenemos esas raíces de amargura y el Señor ha sido. Para presión de otra persona. Ha sido fiel y justo para sacar esas raíces de amargura. Él las puede sacar. El problema es que las raíces pueden empezar a tomar profundidad. Y nuestro orgullo muchas veces no quiere dejar que tratemos con eso. Y al no dejar tratar, empezamos no solamente a afectar nuestra vida, sino que a nuestro círculo íntimo, a nuestro círculo personal, y por ende la palabra de Dios jamás va a alcanzar a llegar de manera eficaz y eficiente al círculo público y al círculo social. La voluntad del Señor es que aunque sea mi hermano el que ha pecado contra mí, yo sea quien debe tomar la iniciativa de dar el primer paso para la reconciliación. Esto es a veces algo muy difícil producto de nuestro orgullo. Las confrontaciones nunca son fáciles, pero el discípulo le ha sido ordenado dar siempre el primer paso. Nosotros hemos sido llamados a eso. No podemos estar esperando. Si el otro lo hace, yo lo hago. No, hermano, si alguien se enojó contra usted, usted va y le pide perdón antes de que se ponga el sol, si eso dice la Biblia. Y si el otro no tiene problema, bien, pero usted lo hace y yo lo hago, porque es más sano, es bueno, es simple, es de sentido común. Si así es, así es la Biblia, es de sentido común. Y finalmente, hemos sido llamados a restaurar nuestras relaciones con un espíritu de humildad. En Gálatas, como pudimos estudiar durante enero, Pablo amonesta a los hermanos a corregir sus dificultades con gentileza. Nosotros no hemos sido llamados a andar enrostrando en la cara del hermano su pecado, su error. Sí hemos sido llamados a evidenciarlo, a quererlo, a tratarlo, y ahí hacer todo un proceso de reconciliación, con humildad, con gentileza, pero siendo firmes. Si hay pecado, nosotros tenemos que hablarlo, tenemos que traerlo a la luz, pero jamás permitiendo que nuestro orgullo, nuestro yo se sobreponga. Tomar una actitud de superioridad no servirá de nada. Pablo nos advierte que debemos ser precavidos porque a lo mejor un día nosotros tendremos que enfrentar el mismo problema que la hermana. En Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado en lo mismo. Finalmente, entonces, hermanos, nos damos cuenta que con todo lo que hemos compartido, yo creo que ninguno está exento de haber pasado por esos problemas interpersonales de la iglesia. Porque hizo o no hizo, porque llegó tarde o no llegó tarde, porque afectó de una u otra manera. Entonces, nos damos cuenta que el vivir la vida en este círculo personal no es algo místico. No basta con que yo tenga esta dimensión espiritual con Dios súper buena. Y vivir una vida espiritual de llanero solitario. Y yo escucho la palabra de Dios en las canciones, súper bonitas canciones, leo un libro cristiano maravilloso, leo la Biblia, pero si no la pongo en práctica con mis inmediatos, acuérdense, donde llega el brazo, algo que es súper ejemplificador de eso es cuando estamos orando al Señor y tu mano se toca con la del hermano. Ahí, sí, somos del círculo personal. Es tu círculo personal porque te alcanzas a tocar con el hermano. Y eso es práctico, la santidad cristiana se vive de manera práctica en el día a día. Amar actuando, amando, ¿qué hago, chiste? Dice, la santidad no es misticismo, sino es algo profundamente práctico. Y las relaciones del círculo personal lo son también. No es tener una aureola sobre la cabeza, sino vivir el amor de Dios amando a nuestros hermanos de una manera real. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y finalmente, también Juan en Primera de Juan 4:20-21 dice: si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Les pido, hermanos, que se pongan en pie, porque vamos a orar. Señor, Queremos darte gracias, Padre, porque tú eres un Dios de milagros. Nosotros somos reflejo de ese milagro. El hecho de poder relacionarnos día a día por ti es un milagro santo, que tu sangre nos haya reunido, nos haya reconciliado contigo y con el hermano. Es un tremendo milagro, Señor. Y tantas veces lo pasamos, pasa algo desapercibido por nosotros. Padre, te pedimos perdón, porque cuántas veces hemos faltado a este mandamiento maravilloso de amar a mi hermano como tú me amaste a mí. Padre, perdóname, porque muchas veces he creído que mi orgullo es más importante que el bienestar en tu iglesia, en el cuerpo de Cristo. Yo me debo por mi hermano, yo me debo por mi hermana. Señor, ayúdame a tener esa claridad de que mi hermano me necesita, yo necesito estar con mi hermano, yo necesito estar con él. Crea en mí, Señor, esa claridad, ese sentimiento sobrenatural de sentirme que estoy apegada a mi hermano. Tú hablas, Señor, en tu palabra, que la vid con los pámpanos tienen que estar apegados, porque si nos soltamos, nos morimos. Y un pámpano está pegado al otro pámpano. Eso somos, un pámpano pegado al otro pámpano, somos un cuerpo en ti. Permite, Señor, cumplir nuestra labor, nuestro propósito, el propósito que tú has llamado a tu iglesia a ser. Solo así vamos a poder impactar el círculo social, el círculo público, Padre, y cuánto más el círculo íntimo. Permíteme, Señor Jesús, tener esta claridad de que somos hermanos en ti. Tu sangre nos ha unido. ¿Qué más maravilloso que eso? Somos tus hijos, somos hermanos por una sola fe, por un solo sacrificio que eres tú. Gracias, Padre. Recibe esta adoración de tus hijos. Tus hijos que te aman con todo el corazón. Padre, en esta noche queremos hacer pacto. Pacto, Señor, de ir más allá, de ser responsable. Si cualquiera de nosotros ha estado en deuda en todos estos puntos que hemos tocado, si hemos faltado a nuestro hermano, si lo hemos hecho caer, si hemos hablado mal de él, quizás él ni siquiera sabe, si incluso hemos tenido malos pensamientos, Señor, permítenos ponernos en cuenta con el hermano. Permítenos estar al día, Señor. Permítenos estar livianos, que nos podamos vivir una vida tranquila y libre, que tú te puedas mover, que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros.